buenas noches. Querida gente mía, buenas noches. Muchas gracias por venir a escuchar buena poesía. Quiero darle también las gracias a esta casa, a la imprenta, siempre, donde tanto bueno también se imprimió desde 1880 y donde, desprovista ya de máquinas de imprimir y de su soniquete, aún nos permite que siga habiendo buena letra. Ahora, de viva voz, sigue haciéndose aquí lo de siempre, que es dar curso a la palabra, a la mejor palabra de honor y poética. Gracias también a la librería La Fuga, sin la cual no sería posible el abrazo y el aprecio, y sobre todo sin la pericia de Luis no hubiera sido posible tener hoy aquí, en primicia y en exclusiva, esto no lo encuentran en librería, y tengo que hacer la parte publicitaria, esto está hoy únicamente aquí a la venta, no está en ningún otro lado, la venta del libro Despegue, de Víctor García Núñez. Aquí tenemos el libro, ¿vale? Rodríguez, chica. Uy, ¿qué te he dicho? García. Uy, madre mía. ¿Qué tendrá que ver la García con Rodríguez? Esto se me ha ido a mí. No te preocupes. Bueno, pues ya sabrán ustedes que el poeta vino a España a recibir su premio, concedido por el jurado prestigioso de Loewe, y lo recibió bien anoche entre sus manos, fue anoche, ¿verdad? En la Casa de América, la Cibeles serenísima, todo lo contemplaba. Y después ha querido venirse a Sevilla, no sin antes yo advertirle que aquí no teníamos más lujo que el de estas calles y el de esta gente. Le pregunté al poeta, cuando me dijo de venir, lo siguiente. Le dije: Víctor Rodríguez, querido, ¿cómo quieres que se te presente aquí tu libro? ¿Podemos hacerlo por la vía institucional o por la del underground? ¿Cuál quieres? Le pregunté de forma casi retórica, pues ya sabía su respuesta. Él dijo: ¿yo? La del underground. Y aquí estamos, y aquí estemos, ya que es del underground, aquí en una de las reservas espirituales de la mala vida, que es la buena, que quedan en esta ciudad. Sepan también otra cosa. Cuando Víctor dijo de venir, yo había decidido ya no presentar en este año a ningún autor más, pues como soy tan lenta, no me da mucho tiempo en esta vida para nada. Sin embargo, dije sí es a lo grande, por varios motivos. Primero, porque Víctor es un poeta como la copa un pino, como podrán comprobar en cuanto yo me calle. Y el segundo motivo es porque es muy, muy, muy querido para mí. Y hay un tercer motivo fundamental. Víctor viene recomendado. Tiene un enchufe conmigo y os lo voy a explicar. Hay una persona influyente en nuestras vidas a la que no le puedo fallar. Y no presentar a Víctor sería fallarle mucho. Esa persona es mía, la hija del poeta. Tiene como 10 añitos. A Mía fue durante una estancia en Quito y en la costa del Pacífico, fue ella mi inseparable compañera de viaje. Con Víctor me vienen esta noche recuerdos hermosísimos de nosotros Allende, junto a Kate, a Mía, y también junto a Janine y junto a un poeta que nos conmovía en el alma y que nos acaba de dejar, Eduardo Chirino. Todo esto, también la memoria de Chirino, se me agolpa esta noche en este patio. Es una gran emoción por ti, por tu poesía, que esté aquí y por nuestra vivencia, poder compartirte hoy, Víctor, entre mi gente, entre la gente de Sevilla. Así que vamos al lío. Del poeta solo contaré, porque viene al hilo de este libro, que nació en La Habana, y que un puerto es una encrucijada y que hogar es donde estás. Ha vivido en Nicaragua, Colombia y los Estados Unidos. Y en el mapa fidedigno de Despegue emerge parte grande de esta su cartografía. Actualmente es profesor de español en Ohio y subdirector, dale un abracico a José Ángel, de la prestigiosa y querida revista mexicana llamada La Otra. El resto de su pulso y pálpito, su perfil en el aire, bien puede dibujarse desde el libro Despegue que hoy presenta. Despegue, dicho así, con minúscula, en caja baja, con su intención de no mayúscula en todo el texto, salvo en los títulos, donde literalmente nos emplaza, nos ubica, pero siempre entre corchete. Ningún signo de su falta en estos poemas es arbitrario. Todo cuenta con una precisión en la que se pide de veras, que se le pide de veras al poeta que es poeta de veras. Cuando lo lean, verán en su hambre de forma un rigor en la disposición e intención de la misma de los versos en la página. Y estas cosas de los formales es lo primero que me apetece mentar del libro, pues si algo no se puede despegar en este mundo es el fondo y la forma en la poesía. Eso está con superglue fuerte. decía Paul Valéry lo siguiente: si se puede decir de otra manera, no es poesía. Esto que pone aquí y cómo lo pone, no se puede decir de otra manera. Es imposible, sería otra cosa. Cada decisión del alma, la mano, la memoria zurda, la imagen y el pálpito construyen poemas, entidades, a mi entender, precisas y preciosas. Y si tomamos el todo, el poemario, el macrotexto que es despegue, la unidad y la armonía formal se amplifica en mucho. Desde la estrofa a la disposición de la palabra, al tono, hasta la mezcla de palabras cubanas que saben a savia, pasando por la construcción múltiple de sentido de cada pieza. Y sepan que esta perfección poética, en el no la toques más que así en la rosa, yo he encontrado o intuyo que Víctor tiene no solo una casa, sino también, en esta forma de decir, una forma de disidencia. Víctor habita las palabras, las elige entre muchas para hacer, pongo por caso, de la exuberancia de las partes que tratan, de Cuba, de esa elegancia una forma de dignidad. El lenguaje es el insurgente, contra el socialismo como forma de espera y contra el capital como único destino. Su léxico alto y su composición sofisticada queda lejos de ser pedante, pues es, insisto, digna y dignificante, y se entrevera con la madera buena del lenguaje de la gente de La Habana. Habla la vuestra, visto que a nosotras las andaluces nos pilla, por cierto, bien cerca. Pero este es su lenguaje poético, exacto y sofisticado, lejos del rococó, lejos de ser ni un solo gesto superfluo, es puro tuétano formal. Va al hueso, es idioma medular, hermoso rizoma, médula honda. Así que comenzamos el viaje. ¿Tienen puestos los cinturones de seguridad? Esta es la broma que te van a hacer siempre. La aeromoza, como le dice Víctor a la azafata, a mí me ha encantado lo de la aeromoza, pasará en breves instantes para comprobar si las mesillas de su asiento están correctamente recogidas. Recuerden que en caso de desimprentización de la cabina pueden servirse botellines. Y que, como ponen los carteles, atención, poeta salvavidas situada debajo de la parte posterior de su aliento. Iniciamos la maniobra de despegue. Comenzamos el viaje. Pues esto es un vuelo, un atraque y una, como dicen en mi pueblo, una ida por Borbía. Aquí se traza y mira, se cuenta y dibuja, se dialoga por dentro o se contempla un espacio exterior y otro interno, que acaban siendo uno expresión del otro. Todo viaje se realiza no solo en el espacio, también en el tiempo. Y lo único y mejor es, además, esos viajes se realizan en carne y verbo. La primera parte del libro se llama Salida. En ella y a pie de calle nos adentramos en el paisaje interior bruto de la Cuba natal del poeta, traída en su léxico de pura Cuba. Y en ella no solo descubrimos aguafuertes de la calle y la comisura que hace acceder al alma del poeta, sino también sus paisanajes, desde el ruso pescador a la santera, los turistas, el zapatero, otro más que se nos va, y de manera especial su atmósfera. La atmósfera de Cuba, la atmósfera de La Habana, del lugar, sí, él elige la atmósfera. En eso nos parecemos también el alma del andaluz, si es que eso existe, y la del cubano. Hay un saber de la sal del aire. Y pinta y traza, pero tu pintura tiene algo de misterio, un misterio de los buenos, que son aquellos que lo dejan dicho de manera otra casi todo. Y es que leyendo el lenguaje secreto de su poesía, tengo datos fehacientes del malecón, más que si me los describiera, con afán de taxidermista, un inventario o un registrador de la propiedad. Que no sé si existen en Cuba registradores de la propiedad, luego te lo preguntaré. Claro, lo he pensado. Rajoy allí no puede tener una puerta giratoria, que se llaman, ¿no? Últimamente. Bebo agua. Hay aquí, además, entre los diálogos que son por sí mismo traza, una reflexión de corte político. En la calle Trocadero se tejen celulares y se recargan alpargatas nórdicas. Y el lugar mismo hace pensar, más quizá que en los estados capitalistas, donde hemos asumido el capital como la normalidad, en el socialismo pervertido, en el capitalismo atronante y atroz. Yo, querido amigo, que solo he viajado a Cuba a través de los ojos de una amiga y de las palabras de los poetas, traigo su fisonomía en la página. Podría saber ya en qué esquina se tercia su fondo y su ambiente. El diálogo consigo lleva una parte, en la rampa, donde se vuelve, a mi entender, sublime ese diálogo, pues el verso ya no afirma, sino que duda, y dice lo siguiente, voy a leer solo un fragmentito de ese poema. A ver, está en la página 25. Te fuiste por tu cuenta, nadie te perseguía, no te faltaban oportunidades, solo querías conocer el mundo. Con su unanimidad el verde te irritaba y buscaba sosiego entre la nieve. ¿Te fuiste por tu cuenta? ¿Nadie te perseguía? ¿No te faltaban oportunidades? ¿Solo querías conocer el mundo? ¿Con su unanimidad el verde te irritaba? La segunda parte es el vuelo, vuelo pleno, vuelo físico, el vuelo sin más ni menos, volar, tomar un vuelo. Y es que si de una patria hubiera que hacer a Víctor Rodríguez, a él que sabe por momentos en el libro que siempre es extranjero en cualquier parte, si lo tuviéramos que empadronar en algún pueblo, yo creo, Víctor, que te gustaría mucho un pueblo que está al lado del mío, de Alcaudete, al que va mucho mi padre por cosas de la aceituna. El pueblo se llama Camponube. Yo creo que ahí te podríamos empadronar perfectamente. En Camponube, en el campo de nube que ofrece el vuelo, la mirada del poeta se hace desde ese arriba y hacia adentro. Como un Esuperí, pero sin melindre, medita él o medita el mundo, no se sabe, con sus formaciones que lo llevan en cabina, la oración de San Lázaro, que es rigurosa como la aerodinámica, y sabe que Dios pinta en impresionista y las imágenes surrealistas se estallan en pleno vuelo. En la música de Víctor hallarán su verdad. En esa melodía está honestamente dicha la verdad. Y se sabe, y dice el poeta por los aires, lo siguiente. Eres raíz con miedo, deseo y algo más. Yo quiero firmar eso. Volando entre dos vidas, aterriza o hace escala, que así se llama la tercera parte del libro, en puntos y parajes de los Estados Unidos. Como un Lorca del revés, Víctor hace primero Cuba y después los lagos y las montañas del Federico más sosegado en su viaje a Columbia University. En escala casi aparece el léxico exuberante de la isla. Desaparece el léxico exuberante de la isla. Ahora el ambiente tiene el verdor o la quietud o la gata como sombra de perro o cabaña allá, o todo se me hace al paladar como con más quietud. El espacio se detiene, eso en poesía es posible, que el espacio se detenga. Aparece el indígena y el mundo está por surgir, pero de otra manera. Como en salida, los textos tienen entre corchetes nombres, ubicaciones que no hacen de referente emocional. Y ahora, como entonces, una quiere decir, tras un poema donde vuelve a irrumpir la cubanía, que algo tiene que algo que viene a ser una plegaria que también hago mía. Dice lo siguiente: y no vaya a pasar este instante que da para toda una vida. Que no vaya a pasar, por favor, este instante que da para toda una vida. La cuarta parte, ya voy terminando, es puerto, y como puerto es a la par hogar y encrucijada, sitio donde se atraca un poco, donde se llega y se parte. Nadie te echó, nadie te pidió que te quedaras. ¿Sabe ese puerto atrópico o caribe? Quizás por la calor, que la dice así, la llama así a la calor, eso a mí me encanta. Se puede decir también. Hombre, es que aquí decimos la calor, aquí no tenemos el calor, aquí tenemos la calor. Qué bueno. Y así, con la calor, el lenguaje se quita la camisa. Aquí se siente el calor, la calor. Y toda la calor, menos la de Sevilla, es exotismo. Aquí la calor no tiene nada de exótico. Aquí se siente a la par la placidez y su inquietud. Es eso, como naufragar un velero encallado en una estrella. Y la última parte, que se llama la entrada, trae la vuelta a Cuba. Su trazo con gallo, con realidad en obra, contradictoria, donde el jilguero es realismo socialista. De nuevo la voz de la calle y el verbo en alto entrando reflexivamente en materia. Y él se dice, en la calle Desengaño, lo siguiente. Es hora de hacer algo para que el sueño siga, porque la vida no es la única forma de estar. Que no hay otra forma o no tenemos quienes nos dejamos escribir de resistir que esta. La poesía es resistencia, si no es resistencia, es puro verso, decía José Viñals. No hay otra, no tenemos los poetas otra mejor forma de disidencia, con lo uno y su reverso que el verbo así. No tenemos mejor manera de vivir y volar y despegar y partir que con el verbo hecho carne, habitando entre nosotros. Y yo ya me callo, os dejo con el poeta Víctor Rodríguez Núñez y su bendita palabra. ¡Oh! Bueno, muchas gracias, como le dice mi hija, Carmen Camacho. Carmen. Porque ella no dice Carmen sola, no, es Carmen Camacho, esto es el nombre completo, ¿no? Ya, y por evocarlo, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos ustedes por venir, estoy más que contento, ¿no? Y llegando a un punto que si no me aguanto voy a empezar a llorar porque yo soy un llorón. Y bueno... Yo fui periodista muchos años de mi vida y entrevistaba, y la entrevista era lo que más me gustaba, ¿no? Y una de las personas que entrevisté era el autor de La Guantanamera, la famosa canción cubana, ¿verdad?, que todo el mundo conoce, ¿no? Joseito Fernández. Y me hice muy amigo de Joseito Fernández y me dio un consejo. Me dijo: mira, compadre, no dejas que te cojan ningún poema de Guantanamera. Es decir, yo no quiero que agarren despegue de Guantanamera, ¿no? Porque he escrito muchos libros en mi vida y yo lo quiero mucho porque es un hijo mío, pero bueno, no es mi único hijo y esto. No es todos los premios, es muy complicado. No, porque los premios no dan ni quitan ningún valor a un libro. Sin embargo, bueno, ayudan a la promoción de la literatura, y para mí que soy un poeta que ha elegido una posición muy difícil en el caso cubano. Yo cuando era joven no quería, desde joven me propuse no ser un escritor oficial en Cuba. Y después que crecí un poco, incluso después que empecé a vivir de Cuba, también me dije una cosa: yo no quiero ser un escritor disidente. Tampoco. Yo lo que quiero ser es independiente y pensar con mi propia cabeza y jugármela con lo que yo pienso. Yo pienso que en ese punto estamos la mayoría de los cubanos, sin ponernos de acuerdo. Yo pienso que un día tenemos que ponernos de acuerdo y propiciar ciertos cambios que son muy importantes en la sociedad cubana contemporánea, ¿no? Sin interferencias de terceros, ¿no? Y hacer lo que realmente necesita el pueblo cubano, que yo no veo que nadie lo esté haciendo, ¿no? Y el libro, yo también otra cosa importante, yo siempre he escrito desde Cuba, es decir, yo nunca realmente me he ido de Cuba, y me puedo haber ido físicamente y puedo haber andado el mundo entero, pero yo no, nunca me he ido, y siempre escribo desde Cuba, ¿no? No siempre escribo sobre Cuba. Despegue es un libro que es sobre Cuba en buena parte del libro, pero tampoco es solamente sobre Cuba, porque yo me considero, por supuesto, un poeta cubano, pero yo soy enemigo a muerte del nacionalismo, y yo aquí no quiero para nada ser un poeta nacionalista. Es decir, yo todo el nacionalismo, que es una de las ideologías más horribles que puede existir, funciona por, como la mayoría de las ideologías, por diferenciación. Es decir, nosotros somos diferentes. No, yo quiero construirme una identidad al revés, una identidad por identificación. Es decir, ahora yo tiene que ponerme en mi biografía poeta cubano, americano, lo que quiera, y sevillano. Ok, porque me identifico mucho con esta ciudad y esta manera de ser, ¿no? Yo cuando sea grande quiero ser como Carmen Camacho. Bueno, entonces voy a leer, basta de muela, como dicen en Cuba. Entonces yo voy a leer cuatro sonetos, porque el libro es un libro de sonetos. Hace años que exploro la forma soneto. Y los sonetos son sin rima. Incluso muchas veces cambio el sentido para evitar una rima. Pero sí son medidos. Como si tienen son versos de 7, 11 y 14 sílabas métricas que combino a mi cosa. Pero trato de evitar la rima, ¿no? Y hace muchos años, uno de los primeros series de sonetos que escribí, se los presenté, se los di a Juan Germán. Juan Germán, teníamos una relación extraordinaria. Él me enviaba sus libros antes de publicar y yo tenía que darle unas respuestas. Imaginen qué clase de responsabilidad, ¿no? Siempre me dejaba 3 o 4 semanas sin dormir, ¿no? Y una vez Germán me dijo, le digo yo, mira Juan, aquí van estos falsos sonetos. Falso porque no tienen rima. Y me respondió, y tengo ahí muy bien guardadito el email. Dice, falsos son los sonetos que tienen rima. Bueno, y aquí va mi soneto. La primera parte del libro, como dijo Carmen, en la sección salida, que tiene 15 sonetos, son a lugares cubanos, ¿no? Yo no me he propuesto nunca decir qué implicaciones tienen esos lugares. Un cubano tiene una lectura muy diferente de este libro del que puedan tener ustedes. Pero a mí eso no es un problema para el libro, ¿no? Eso es lo que traté de buscar. Entonces vamos, mazorra. En el pabellón rojo, los enfermos, pendientes de la voz como una espada, deletrean la palabra astrolabio. La nada no interrumpe. Su discurso borbota de las tumbas orejas de la muerte, a la sombra rebelde de una ceiba, su voluntad hidráulica. El agua no sigue un solo camino. El sol sabe que se marchitará, por eso en la miseria resplandece. Una fuerza verde impulsa la elipsis. La muerte es muda. El crisantemo habla por ti. Santa María. Sin media luz donde caerse muerto, tirado en esta playa como el cangrejo que no tuvo suerte y el niño perdonó, compadeces a la piedra que te guiña un ojo, su fresca militancia, y la bicicleta cargada de caracoles te cruza entre las muelas. La arena en la cesura hace que las claves no estén en tiempo. El mundo es una guira pintada como quiera para la discreción de los turistas. Nadie te contó antes lo que se aprende si sales del agua. Malecón. El ruso con arpón y la santera pisan fuerte sobre la savia de framboyán. No hay sentido común, solo hollar la belleza. Él ensartará su cubera de oro coleando en el agua enjabonada. Ella se casará con su turista, encantado con la simetría de los pechos. Todo en la misma tarde en que el sol decidió quedarse fijo, sin embargo, la lluvia se apersona, se filtra entre las ruinas. Cuando la noche vuelva, encontrará desilusión en sal. Rancho Boyeros. Uno no viene de ninguna parte, uno no se va nunca. Aquí te tienen sudado y ansioso en la acera del sol, la de los negros. Sin vuelta o paraíso, sin infierno o partida, ni la imaginación ni la memoria te cambiarán de banda. Siempre has estado aquí y en otra parte, no hay otro lugar que este resplandor. Milagro constatarlo. Y cuando ya no seas, la misma indignación, único compromiso. En la segunda sesión, es un largo poema sobre volar. Yo hace muchos años que no escribo libros, en el sentido de que me siento a desarrollar un tema y a insistir en un tema y eso, ¿no? Yo escribo poesía como un novelista escribe novela. Yo escribo todos los días y tomo notas. Y yo no sé, ni me pasa por la cabeza dónde, en qué libro va a estar eso, ni para qué poema va a estar eso. A mí hace mucho tiempo que el tema no me interesa en la literatura, ¿no? En la poesía, perdón, nada tienen que ver la literatura y la poesía. Podemos hablar de eso más adelante. La cosa es que cuando yo visualizo un libro, yo empiezo, voy a mis notas y yo más o menos me acuerdo dónde está la cosa, ¿no? Y busco de ahí y empiezo a pasar de mí, yo escribo a mano, de mi agenda al ordenador, como dicen aquí, ¿no? Y Y eso es lo que pasa en todo libro. Entonces yo armo en torno, entonces a esa idea, yo armo las cosas que vengo observando. Es decir, yo espero a que el libro salga del texto. Yo no trato de crear el libro y crear una idea y convertirla en texto. Yo voy al revés en ese sentido. Bueno, vuelvo. Uno, un vuelo sin destino, sin origen, como bala de plata en la boca del lobo. El tranvía. A ver. Bueno, empezamos de nuevo. Uno, un vuelo sin destino, sin origen, como bala de plata en la boca del lobo. La nostalgia agrumada, nubarrón. Claridad turbulenta a bordo del vacío en su piel de majá. Una pluma en la elipsis de la noche. La violencia cubierta con maleza celeste. Fijeza inalcanzable. Trayectoria. Como rayo de albur adentrarse en el día. En el destierro también amanece. 2. Entre las nubes nadie es extranjero. Latitud de la lengua, longitud de la sangre, materia que se piensa y contradice. Agua, vapor, escarcha, rápido de los Andes, témpano de Noruega, lágrima de Caimán, transpiración. Nunca tropiezas con la misma gota, con el otro carámbano, sino la turbulencia que entrecruza las penas. Su comercio intangible, estela de lo informe, eres el compatriota de las nubes. A golpe de guitarra se alza vuelo, paloma impopular, doble capa de cúmulos y el índigo imperioso. Surca un barco el abismo seguido por la conga y el naufragio. La linda americana no acompaña su sinuoso compás. Como todo verano, en alas de la madre se entona un son estático. Las claves y su ¿de dónde serás? El espacio responde sin fe, sin ilusión, trova relampagueante, el corazón como trompeta china. No basta con la huella, se precisa el error, bracear fuera de cámara. No esperes que el miedo te dé una mano. Requeridos la altura, remontar turbulencias, no creer más en ti, estar atento, cada instante, toda una noche en claro. Hincar una familia vertical al encanto del sitio. Esto, como el amor, no se hace solo, aunque el después se ausente como el antes. Eres raíz con miedo, deseo y algo más. Bueno, ahí tienen una muestra de mi relación con las nubes. Quiero ir a campo. Tienes que venir a Campo Nube. A Campo Nube, ¿no? Ese es un... Está bebiendo el aeromozo. Gracias. Sí, decimos en Cuba, chica. Bueno, el problema de que cuando yo vivía en Cuba, y bueno, estos poemas de las nubes fueron escritos en muy diferentes. Yo empecé a buscar en mis notas cosas que había escrito sobre las nubes y tenía casi para un libro, ¿no? Pero bueno, escogí un poco, ¿no? Parte de mi identidad actual es el lugar donde yo vivo. Sería muy dogmático no reconocer eso, ¿no? Es decir, yo vivo en Estados Unidos. Y he vivido en tres regiones de Estados Unidos, porque Estados Unidos es una cosa muy grande y hay muchos diferentes lugares realmente. Todo el mundo, por ejemplo, piensa que Nueva York es Estados Unidos. Nueva York no tiene nada que ver con Estados Unidos. Y yo he vivido en los estados de Oregon, Texas y Ohio. Vivo en Ohio hace 15 años a regañadientes porque allí conseguí un buen trabajo, pero bueno, me toca vivir ahí. Pero le he ido cogiendo mucho cariño a Ohio porque nadie habla de Ohio, nadie existe. Eso, existe algo que se llama The Proud of Texas, ¿no? El Don't Mess with Texas. Texas tiene un ego enorme, ¿no? Pero Ohio no tiene ego ninguno y eso me gusta mucho y es un lugar muy bello donde vive muchísimos, uno de los estados más importantes, ¿no? Entonces yo una de las cosas que me ha pasado ahí, de vivir ahí, es que cuando yo vivía en Cuba yo no veía la naturaleza. Es decir, yo no me fijaba en nada que tuviera que ver con la naturaleza, pero la naturaleza de Ohio se me ha impuesto porque es brutal. Ahí ese frío mata, ¿no? Entonces, y los cambios de estación y todo eso, y bueno, he desarrollado una identidad y un amor con ese lugar y también con mucho con Oregon. Amo esos tres lugares de por una razón u otra de Estados Unidos. Me identifico con ellos. Y aquí es donde está la cosa, ¿no? Una identidad por identificación, ¿no? Ohio River Valley. Ya viene el horizonte, puedo escuchar su luz que tropieza con todo y me deja la piel con sabor a jengibre. Ya se deja empuñar la seta materna del río Ohio, sus fábricas de noche electoral, sus almacenes de desasosiego. Ya las casas en mí como remaches sobre el fuselaje de un avión en el iris de un tornado. Y el descenso hacia ti, sonrisa izquierda, y el abrigo que me empieza a extrañar. Powell's Book. Esa es mi librería preferida en Estados Unidos. Esa flor con historia Powell's Book. Esa flor con historia no hará oler mejor esta casita. La piel soñada, la piedra soñada por el joyero, no la iluminará. Está escrito en la corteza de un árbol extraviado en el bosque. Restar casualidades, adicionar esencias. No hay fórmula para esta levadura. Todo se forma a pulso, ojo de buen cubero. La inspiración es un cero a la izquierda. Está escrito en el moho, no en la roca. Malala. Eso es un pueblito en Oregon que ustedes no quieren ir por ahí. ¿Pero saben lo que es la logia del Arce? No. Es una institución en Estados Unidos, ¿no? Es una institución de pobres, un club de pobres. Malala. En la logia del Arce, capítulo Malala, bajo barba y peluca se pelean el rumbero y la rubia de platino. Luego se baila ron, se fuma mambo, se beben largos tabacos torcidos, se silba con acento, todo de utilería, para felicidad de la basura blanca. Nadie se asusta aquí si la vida da un vuelco. El futuro es pasado no previsto y el presente no se puede pagar con tarjeta de crédito. Entre todos se entona Babalú. Oregon City. Entre un azulejo que salta desde la hierba con la primera luz y un verso de Szymborska contra los desencuentros de la muerte, te quedas con la duda. Su tallo inoxidable, su corola geométrica, espigan los escombros a manos del rocío, su terca sed celeste, la rima de otro mundo, significante sin significado, cada cosa una voz con nada que decir. Y vamos a la sección puerto, ¿no? Que son, bueno, es la sección que me queda más difícil de definir, ¿no? Yo trato de buscar una coherencia en las cosas que digo, pero la coherencia es en última instancia una violencia del sentido. Somos por naturaleza incoherentes, ¿no? No hay nada malo en la incoherencia. Entonces, al forzarnos al ser coherentes, realmente es un acto de violencia, ¿no? Y entonces esta es una sección como un poco incoherente, porque bueno, uno tiene que dejar un poco de espacio para el loquito que uno tiene adentro, ¿no? Pero bueno, se van diciendo cosas también, ¿no? Uno, un corazón discorde, no crees en el sistema donde tienes hogar. Nunca te dio un hogar el sistema en que crees. Arreas tu ganado tropical por un maizal helado y reclinas la cabeza traslúcida ante los vapores de un majarete. Nadie te echó de aquí, te pidió que te quedaras. Cuando te fuiste, cuando regresaste, no cayeron en cuenta, todos más desahogados que después. No lates por nostalgia, sino porque el ingenio demolido acaba de silbar no sé qué hora. 3. En esta encrucijada, bajo otra tempestad, el gallo muerto por las muy piadosas manos del babalao. Un sentimiento sube por la húmeda escala hasta donde no irradia la ceguera. A coro, tres testigos elevan la canción sin desplumar, saciada por la sed a cántaros caída. Lleva corona recia el babalao cortada del crepúsculo y un cuerpo imperceptible que la lluvia no toca. Una sábana con un agujero. ¿Qué hacer con lo que falta? En su centro deben cantar los grillos, perdón, en su centro deben cantar los gallos. Nada se despereza, ni la chica ojerosa descarnada en el sueño por un tigre. Se robaron la nieve las urracas y el paisaje se ha quedado en los huesos. Días rebanado en el filo de otro horizonte, noche en que rompe a hervir la manzanilla. Con los nudillos cuenta sin alefas, simbólico algodón lavado a mano donde nada se lee. Un salto sin vacío al barroco calor, veloz entre la bruma como un cometa en fuga de su elipse, con el alma y los pies al frío hospitalario, la luz es la respuesta, aunque siempre pregunte en otro idioma. Un muro no separa, más bien une, con los miedos al aire, las arterias en flor. Lucre como todo, ya no quiere irse. Estás del otro lado, esperando por mí. Bueno, del otro lado es Cuba. Cuba siempre es del otro lado, ¿no? Entonces la última sección del libro se llama Entrada, y donde vuelvo a Cuba, pero de otra manera, ¿no? Debo explicar que el libro... lo que desata la necesidad de este libro es que a finales del 2012 murió mi madre, Zenaida, una persona muy conocida en la poesía cubana, no porque escribiera un solo verso, sino porque le mató el hambre a tres generaciones de poetas cubanos, que iban a mi casa a comer lo que Zenaida les daba. Entonces Zenaida es muy querida por era una campesina cubana con una gran inteligencia y un sentido tremendo, ¿no? Está en la literatura cubana porque se han escrito muchísimas cosas sobre ella, ¿no? Era un personaje de mi mamá, ¿no? Y entonces muere mi mamá a los 89 años y eso es una pérdida muy grande para mí. Yo pensaba que yo estaba preparado para eso, mentira. Y un año y un poco después, muere a principios del 2014 Juan Gelman. Y Juan Gelman fue como un padre para mí. No solamente fue un modelo, un poeta, algo más, sino era mi papá. Entonces yo de pronto me quedé huérfano, ¿no? Y no me quedé, perdí a mis dos más importantes interlocutores en mi vida, ¿no? Entonces... cuando murió Gelman, yo busqué y leí con realmente mucha atención el único poema en la vida que él me dedicó, y me lo dedicó a Mía, se lo dedicó a Mía, a Kate, mi compañera, y a mí. Y Gelman, cuando escribía sus dedicatorias familiares, no ponía apellidos ni nada de eso, ¿no? Entonces, ese poema se titula Despegue, y de ahí yo tomé el título del libro, ¿no? Y esos versos vienen, aquí hay dos versos a la entrada del libro: el alma despegada contempla las partes de sí que no partieron. Entonces, eso es básicamente lo que es este libro, ¿no? Todos estos poemas de la última parte tienen que ver con mi madre. Por ejemplo, Campanario 158 es mi casa en La Habana, entonces, donde vivía mi mamá y todo eso, y Casa de Zenaida, y hay toda una serie de poemas que pasan en el barrio, ¿no? Yo soy de Centro Habana. Campanario 158. Ante todo, raspar todo lo que se ve. La patria está en las claves, el gallo de ciudad que despabila el tráfico. Y después dar piqueta en las partes húmedas, alardosas. La patria es tierra firme sostenida por raíces de mangle. En su sed de color, la realidad absorbe lo que el ciego le procura con las cerdas de quino. Puede ser un islote, una mujer, y si aprietas, un sueño. Es requerida la segunda mano. Azotea de reina. Incomodísimo, como barriga, tendedera interior que corta el paso, tela olorosa a lluvia, este poema para resolver, escrito sin camisa e inconcluso como edificio de microbrigada. Anhelo desconchado, sus tablitas picadas de viruela, su plástico elocuente. Este poema comido de hormigas, escrito al resplandor, como nunca, la realidad en obras. Paseo del Prado. Este país se nos fue de los pies y tomó otro camino, con su densa rutina que ni una rumba puede alebrestar. Mulatas legendarias abanican la espera maduras de calor, y chinos hacen colas sonrientes a las puertas de nada. País de reggaetón, doble moneda, estridencia ideológica, donde lo único decente es el sol. País alzado en ruinas triangulares, sin aire en la escalera, que ya no queda aquí ni regresa contigo. Casa de Zenaida. Resuelto a reparar lo irreparable, en la ciudad bloqueada por el polvo, la mesa convertida en idea de mesa, la jicotea en concha vegetal y las hojas carnosas con ribetes en fósil cesante, le buscas un sentido al solar atestado, a cada araña de la barbacoa, mas este espacio tiene su compás, ni la muerte se apura, llega tarde, por un sitio decente, a sacudir el ser con un trapito. Muchas gracias. Bueno, ahí tienen mi visión del libro, ¿no? Seguramente van a encontrar poemas que más les gusten más que los... Bueno, pero esos son los míos. Como se suele decir, no sé si hay alguna pregunta, alguna sugerencia, algún reproche, ganas de más, lo que... ¿Hay algo por aquí que decir? Yo quería preguntar qué es el Babalú. ¡Ah! Babalú Ayé es una de las deidades. En Cuba, la religión verdaderamente del cubano, de la mayoría de los cubanos, es la santería. Y la santería es una mezcla del catolicismo con los ritos del panteón yoruba. Entonces, Babalú Ayé es una deidad yoruba que está sincretizada con San Lázaro. Pero ¿cuál es San Lázaro? No es el obispo de León, que es el santo oficial de la Iglesia Católica, sino el tipo de las muletas, el San Lázaro bíblico, el Lázaro bíblico. Sí. Ya, exactamente. Entonces es una mezcla tremenda. Entonces mi segundo nombre es Víctor Lázaro. Mi madre era una ferviente creyente en San Lázaro. ¿Por qué? Porque uno en la santería, uno no elige el santo lo elige uno. Entonces tú no te puedes cambiar de santo, estás jodido, eso no se puede hacer. Entonces, cuando yo estaba en la barriga de mi mamá, en que vivía entonces en un barrio en las afueras de La Habana que se llama La Lisa, yo vengo de una familia de gallegos panaderos. Entonces mi padre tenía una panadería ahí y ellos trabajaban en la panadería. Entonces, cuando estaba en la barriga de mi mamá, ahí había en la misma cuadra, hacían toques de santo. Y un día viene el babalao, que es el santero, es el sacerdote, y le dice: oiga, Zenaida, nosotros tenemos un grave problema, pero un grave problema. ¿Pero qué te pasa, hijo? Le diría a mi mamá. Y dice: no, es que mira, llevamos ya un mes llamando a Changó y no baja. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? No, es que Babalú ayer no lo deja bajar. Y le decía así a mi barriga, a la barriga de mi mamá, Babalúa lleno. Lo único que nosotros queremos es que usted nos diga cuándo va a salir. Cuando usted no esté aquí en la cuadra, entonces nosotros vamos a bajar a Changó. Entonces mi mamá ahí supo que mi santo era Babalúa lleno. Ese fue el seudónimo que usé, por cierto, en el luego. Babalúa lleno, que me protege, ¿no? De verdad, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho más, cada día más, la religiosidad popular en Cuba, porque es tremenda. Porque hay una cosa, es un sistema totalmente democrático, donde incluso uno no puede castigar al santo. Tú le pides: oye, mira, padre, yo estoy enamorado de esa jevita. Tú tienes que lograr que esa jevita por lo menos me mire. Y si ella no te mira, entonces tú puedes castigar al santo. Uno de los castigos más le duele a Babalúa y es que lo pongan de espalda. Claro. Y además de eso, ahí es increíble todas las relaciones que hay entre todos los santos. Como fulano es amante de tal y fulana le gustan tanto los hombres como las mujeres, y es amante de fulana por un lado y de fulano por el otro, y tienen hijos, y es un enredo eso ahí, ¿no? Y entonces una mitología totalmente. Exactamente. Claro, esa es religión puramente popular. Qué bueno. A mí me caen bien los babalaos. Por eso los menciono, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí hay un poema que observo la ceremonia que hace un babalao bajo la lluvia en una esquina, ¿no? Que es básicamente matar un gallo. Ah, impresionante ese. ¿Puedes leerlo ese? Ya lo leí. Ah, sí, lo has leído, ¿verdad? Lo he leído. El Es que me he confundido con uno que hay, que es maravilloso, de el primer poema que tiene, de la última parte, de entrada, que habla también de un gallo. Sí, porque ese agro, ese es ese, el no, espérate, agro de ánimas. Ese, no es el primero de entrada, ¿dónde está? En la página 86. Eso es, aquí está. Sí, a mí me encantan los gallos, ese, y están en todas partes. ¿Te apetece leerlo? No, ¿tú lo lees? A mí yo encantaba, pero vamos, tú, ya que tengo aquí al poeta. Agro de ánimas, un agro, pues todo esto yo, una de las cosas que he hecho con este libro es soltar la lengua. Y entonces yo estaba muy reprimido en el sentido de que del uso del vocabulario popular realmente cubano. Y entonces un agro es un mercado de productos agrícolas, ¿no? Y ánimas es una calle, ¿no? Agro de ánimas es que como todo el mundo le llama a ese lugar, ¿no? Dice: el gallo en el mercado de la esquina saca a puro valor al niño bien vestido, que tumba tres macetas de geranios. Los borrachos alaban con engolfadas plumas, con pieles de gallina, la carrera a las faldas de la madre, estremecida ante el arrastre de alas. Pétalos discursivos, contrapuntos que pueden descrestar hasta una polizona del Mayflower. El gallo se sacude el polvo ineludible y el premio es una cáscara de plátano. Gracias. Por allí hay una pregunta. A ver. Quería preguntarle por el tema de los significantes, la música de... Yo cuando escribo valoro la musicalidad de los significantes. ¿Tiene en cuenta esa música que se puede crear con los significantes? Ah, no, yo creo que la poesía es música. Toda música. Absolutamente. ¿Y este poema? Eso es lo que la diferencia de la literatura. Claro, mi idea, yo creo fervientemente en que, primero, la más pobre y miserable definición de la poesía es como un género literario. No, la literatura será un género de la poesía. No, vamos a empezar por ahí, ¿no? La poesía es anterior a la literatura. La literatura es un invento del siglo XVIII, de los enciclopedistas y de la iluminación francesa, y su clasificación de las áreas de conocimiento y la ciencia. Inventaron algo que se llama literatura, y de lo cual no tenía la menor conciencia Cervantes, ni Dante, ni Shakespeare, ni ninguno de esos grandes escritores, ¿no? Cervantes escribía novelas, comedias, ¿no? No escribía literatura, ni siquiera esa palabra existía en lengua española. Y no solamente la poesía es anterior a la literatura, es anterior a la escritura, ¿no? Y la poesía es oral, es básicamente oral. Incluso los elementos más supuestamente literarios de la poesía, como son el ritmo y las rimas, vienen de la oralidad. Son testimonios de la oralidad, pruebas de la oralidad. Hoy se venden pocos libros, ¿verdad? Nunca se han vendido libros realmente la poesía. La poesía, una de las mejores cosas que pasa, y los pobres editores y los pobres libreros deben matarme por esto, pero la poesía no se vende, y que el hecho de que no se venda es una cosa muy buena para la poesía. Es decir, es la única cosa posiblemente que el capitalismo no haya podido convertir en mercancía, y por algo será. Es decir, la poesía tiene una asociación hoy con el libro, y se escriben libros y todo eso, pero eso es transitoria, eso va a pasar. Incluso si apretamos un poco, como se dice en Cuba, la poesía no es solamente palabras, ¿no? La poesía es sonido, la poesía es imagen, la poesía se va, la palabra no agota la poesía. Uno termina diciendo eso que decía García Márquez, que sin poesía ni siquiera unos frijoles quedan bien. ¿Verdad? Si uno hace unos frijoles y no le echa un poquito de poesía, no saben a nada. ¿Verdad? Entonces, ahí está. Que le añada, pero es capaz de quitar sustantivo, calificativo, porque lo lee, puede quitar alguna palabra si no suena bien. Claro, eso. Absolutamente. Yo tengo un oído que yo no tengo que estar racionando, pero yo escribo con mis dedos. Yo escribo con los dedos, ¿no? Marcando las sílabas y todo eso, ¿no? Y después, por ejemplo, si hay muchas vocales, más o menos trato de que haya una diversificación de las vocales, los sonidos. Para mí tiene que sonar bien. Si no suena bien, no hay sentido. El sentido es que suene bien, ¿no? Incluso cuando cambio las rimas, puedo cambiar incluso el sentido. Claro, y... decir todo lo contrario, que es una manera de decir lo mismo. Uno puede ser irónico y decir todo lo contrario de lo que uno piensa, y exactamente lo mismo, ¿no? ¿Suficiente? ¿Suficiente? Bueno, como antes ha dicho Antonio Molina Flores a Alejandro Luque, yo lo suscribo también. Yo, de hecho, he traído a Víctor Rodríguez simplemente porque quiero que me traduzcan al cubano. ¡Ah, coño! Eso es difícil. Me sumo, eso sí que suena, hermano, eso sí que suena. Bueno, le damos muchísimas gracias y lo despedimos con un fuerte aplauso. Y bueno, gracias. Thank you.